otra vez tragando tachas. Espera la buena. Vanessa, te he dicho que no les vendas ya. Vamos a hablar, Dios mío. Sí, productor. Ya, no, no. Te amamos, productor. Me vale madre, ya. Ándale, puta, ándale, ándale. Solita en tu carro, putita de antro, la puerta en tus brazos, putita de antro, gita, chas y coca, putita de antro, no hay ya más espacio, putita de antro, no hay ya más espacio. Uy, maestra, saquen esa pinche drogadicta, maldita narco asquerosa. Drogas, trajes, sombras, luces y voces, no te reconoces, no son una sola. Tan zorra, nadie a tu lado, te faja, te bota, contigo valora. Tus gafas de noche, tan prefabricado, amigos adictos, lo distorsionado. Gatita la seda, el cuerpo te quema, babas que envenenan. Lastimas la pena, lastimas la pena, lastimas la pena. Puta de acto, solito en tu carro, puta de acto. ¿Y qué dice, cabrón? Ya no pienso trabajar con drogadas. No se puede, no se puede, señor. Estoy drogada. Drogadicto. Mentiras vendidas, tus labios encenas, tan bobos muy bonos, golfa ponzoñosa, vas a quedar sola, vete a tu mazmorra y cierra por dentro. No se hagan descampes, si me oyes me río, no llegas al precio. Dale con bellezco, vuelo hasta los cielos, me llevo lo bueno a mi firmamento. Es que yo me atrevo, digo lo que pienso, digo lo que pienso, digo lo que pienso. Putita de antro, solita en tu carro, putita de antro, la puerta en tus brazos, putita de antro, gita, chas y coca, putita de antro, no hay nada más espacio, me alegra tu pena, si no ves observa. Hey. Y si te dejo en evidencia, ya puedes cerrar la boca. Cierra la boca, perra. Digo, así no te entran ni moscas, ni vergas, ni mierda, ni tachas. Putita de antro, solito en tu carro, putita de antro, la muerte en tus brazos, putita de antro, gita, chas y coca, putita de antro, no hay ya más espacio. Y si estás ardido, qué tipo de dos tachas, Vanessa. Ay, qué puta. Y una de mí, por favor.